ponernos las alfombras? No lo sé, se me olvidó llamar. Vamos, cariño, estoy ordenándolo todo, yendo de un lado para otro y tú eres incapaz de recordar una simple llamada telefónica. Thank you.